La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, como sábado a sábado, conectándonos nuevamente con la audiencia de la Casa del Rock, que está ávida de escuchar buena música en este fin de semana, en este sabadito, que se antoja, ¿no? Bastante chido el ambiente en cuanto al clima, no hace frío. Un poquito de calor se siente aquí en el cuarto, pero pues todo está padre, ¿no? Ya saben que últimamente tuvimos unas mañanitas un poco frías, pero ya se iba, durante el transcurso del día se iba acomodando el clima y de repente pues ya como eso de las 2 de la tarde, ya con un calor bien tremendo, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí ya listos para una emisión más de la Casa del Rock. Vamos a empezar a saludar a la banda por aquí, quizás se presente. Y aquí el buen José, ese que se llama José, dice, a escuchar la casa se ha dicho. Bien, entonces José, qué bueno que andas por acá. El buen Luis Lobo también ya listo para acá, para ponerse en contacto con la banda y compartiendo buena música, ¿no? Y también acá el buen René. Qué bueno que estás por acá, René. Y ya también pidiendo su material. Vientos, René. Mándame el link. Y acá Alexan también. Ya lista también para escuchar la transmisión y compartir buenas rolas, ¿no? Vientos, Alexan. Qué bueno que también estás por aquí. Ya lista para compartir material y escuchar buenas rolas también, ¿no? Buena música. Bien, aquí René dice, saludos, abrazo a toda la banda de la Casa del Rock. Vientos, René. Chido. Sí, la semana pasada que anduvieron de pachanga, ¿no? Creo que era el cumpleaños de Don Anin, ¿no? Andaban ahí cotorreando y Y ya ni nos dijeron nada, si no les hubiéramos tocado las mañanitas hasta acá. Les hubiéramos puesto las mañanitas de Cepillín. Por ahí hay unas mañanitas rockeras también, creo. Bien, seguimos por aquí. Sí, hoy tenemos una banda de invitada. Una banda invitada china. Ahora sí que esta banda nunca la habíamos lanzado o invitado para una emisión así como especial. Y hoy es el momento, ¿no?, de lanzar esta agrupación. Y es un solista, ¿no? Bueno, era una agrupación que después ya se convirtió en solista el vocalista, ¿no? Y acá dice, sí, dice, se complicó todo y llegamos tarde a su fiesta de cumpleaños. Qué mala onda, René. Pero pues no, pero pues ya sabes, como que se puede extender la fiesta, ¿no? Y seguir, ¿no? Ya sabes que unos amigos cumplen años, haz de cuenta que cae un sábado y siguen festejando hasta el otro sábado. Entonces así le pueden hacer, yo creo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí y vamos a empezar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos acá un álbum que se llama Trash, de una agrupación de un solista llamado Alice Cooper. Este material lo lanzó en el año de 1989. Y vamos a empezar a escuchar este disco porque se me hace interesante escuchar a Alice Cooper con este material. Vámonos con el tema que abre este material, un tema muy conocido llamado Poison. Esto es Alice Cooper. Regresamos. We'll be right back. Escuchamos el tema Poison con Alice Cooper. Gran rola de Alice Cooper. Y vamos a leer un poco acerca de este material que estamos transmitiendo el día de hoy. Y lo tenemos como invitado. El álbum Trash. Trash es el undécimo álbum de estudio en solitario del cantante de rock estadounidense Alice Cooper. Fue lanzado el 25 de julio de 1989 por Epic Records. El álbum presenta el sencillo Poison, el primer éxito entre los 10 primeros de Cooper desde su sencillo You and Me de 1977, y marcó un gran éxito en la carrera musical de Cooper, alcanzando el top 20 de varias listas de álbumes y vendiendo más de 2 millones de copias. Trash cuenta con Joe McCurry, que había trabajado anteriormente con Julian Lennon en la guitarra, Hugh McDonald de Bon Jovi en el bajo, así como Bobby Coynard y Alan Steve John, ambos de la banda solista de Billy Squire en la batería y teclados respectivamente. El álbum fue el mayor éxito entre sus álbumes de hair metal, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 20 en los Estados Unidos. Ahí está, todo un éxito este tremendo disco que tenemos el día de hoy, con Alice Cooper en una faceta acá muy rocker, muy chida, muy ad hoc con la época de los 80s, pero imprimiéndole un toque también así como muy distintivo, ¿no? Ahora sí, dentro de la calidad de Alice Cooper y su estilo muy personal, ¿no? Bien, pues por acá Alexan. Saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por aquí, listo para escuchar buen material. Bien, pues estamos por acá y René ya fue el primero que pidió su material. Nos pide una rola, a ver, vamos a buscar. Aquí tenemos el tema. Ya no lo quería cambiar. Sí, René, bueno, lanzamos las dos rolas, no hay bronca. Y a ver aquí, Don Anin dice, hola a todos en la Casa del Rock. Dice, ya por acá la escucha de buen rock. Gracias por las felicitaciones de la semana pasada a ti, Arturo, y a Luis Lobo. Sí, Don Anin, digo, no nos enterábamos de tu cumpleaños hasta el final de la transmisión, que fue cuando me dijo Luis. Y pues bueno, pues hoy vamos a dedicarte el programa para que disfrutes acá este material que tenemos hoy. Y ahora sí que como parte de un regalo de la Casa del Rock por tu cumpleaños, que fue la semana pasada. Bien, entonces seguimos por acá. Vámonos con el tema Queen of Fire con Nora Lounino. La tienen como invitada y la canción, bueno, el cantante es Mangus Carlsons, algo así, ¿no? A ver si no me equivoqué. Dice aquí Alex, Luis Lobo, dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián y a todos los radioescuchas conectados. Bien, entonces Luis. Bien, pues vámonos con este material que nos compartió René. Y esto dice así, Queen of Fire, vámonos. Thank you. Queen of Fire, Free Fall, con Nora Lohimo. Bien, buen material, buena rola esta que escuchamos ahorita. Y el músico Magnus Carlson es un compositor, guitarrista, multiinstrumentista y productor sueco de heavy metal. Actualmente es el músico de sesión y compositor de la banda Primal Fear, así como de otros proyectos como el suyo propio llamado Free Fall, tema que escuchamos ahorita, que nos compartió René, ¿no? De una este material tan chido llamado Queen of Fire. Bien, ya conocimos un poco de este material que nos comparte René. Y bien, vamos a seguir escuchando buenas rolas. La banda se está conectando y compartiendo buen material el día de hoy. Por acá Alexan dice: gracias Luis Lobo, también saludos y abrazos para ti, Alex Trashy, René, José y amigos. Bien, entonces, toda la banda que está conectada. Y acá el buen Mitra dice: hola, buenas noches. Apareciendo, dice. Un saludo a toda la banda y una disculpa por andar desaparecido. Cosas han pasado. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que andas por aquí. Sí, ya sabes que cuando hay chance, Mitra, pues aquí te esperamos y aquí la pasamos chido, ¿no? Compartiendo buena música y también compartiendo la transmisión a través de tu chat oficial, ¿no? Que es muy, muy chido, ¿no? Hacer esa colaboración. Y también por acá Luis ya también preparando su material, pidiendo su rola y compartiendo material, ¿no? Bien, todos Luis. Bien, pues vámonos con otro tema de nuestro invitado del día de hoy, que es Alice Cooper. Vámonos con el tema Spark in the Dark, el segundo tema de su álbum Trash, que fue lanzado en el año de 1989. Y esto dice así. Go away, babe, and I'll tell you what to do. Spark in the Dark, Alice Cooper. Segundo tema del disco Trash, que fue lanzado en el 89. Tremendo material, muy, muy chido. Y con esa voz rasposona, agudona de Alice Cooper, ¿no? Pero así sabrosona, con un sonido así chido, muy rocker. Bien, pues por acá seguimos compartiendo material. Y acá René dice: dedicada para Don Anim, para que no le dé sueño. Acá nos está compartiendo una rola, no sé si fue la que lanzamos, la de Free Fall, o la que viene de Alice Cooper. Bueno, vamos a lanzar también próximamente. Pero ya, como les digo, todas las rolas son para Don Anim por su cumpleaños, que fue el pasado sábado. Y pues bueno, pues estamos aquí compartiendo estos materiales chidos, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y a ver, cuéntenos, banda, ¿qué han hecho? Aparte de chambear y de estudiar. ¿Cómo se lo han pasado? ¿Qué han hecho? Y últimamente, ¿qué han creado? ¿Qué han hecho? Porque sabemos que varios de ustedes son creadores, ¿no? Son artistas también. Y es bueno, ¿no? O sea, que nos platiquen un poco de lo que han elaborado últimamente. Si se han metido a estudiar alguna cosa por ahí. Es bueno, ¿no? Conocer todo y centrarnos en el chisme. Bien, pues por acá Luis nos está compartiendo un material de la banda Newsted con el tema Heroic 2. Vamos a lanzar ese material para conocer esto que nos comparte Luis. Y que todos, ¿no?, también lo escuchen. Vámonos con esto que dice así: Newsted, Heroic 2. Algo así, ¿no? Vámonos. We'll be right back. Twisted, Heroic 12. Qué buena rola, bien maciza. Machacante la canción, ¿no? Muy macizona y vamos a escuchar. Vamos a leer un poco acá de lo que nos dice Wikipedia. Newsted es una banda estadounidense de heavy metal formada, integrada por el ex bajista de Metallica Jason Newsted, Jesse Farnsworth, guitarra y coros, Jesús Méndez, batería, y Mike Musok, guitarra. La banda comenzó su actividad pública en noviembre de 2012. El siguiente mes, dando paso a su primer álbum, Metal, que saldría a la venta en enero de 2013. Su primer sencillo extraído del álbum fue Soldier Head, para el cual poco después se anunció que se grabaría un video. Poco después de la grabación del video se les unió el guitarrista Straight Mike Musok. Desde el 15 de septiembre de 2014 la banda está disuelta. Esperemos que regresen, ¿no? Porque se oyen bien, se oyen acá macizones. Con un estilo muy Motorhead, ¿no? Así. Por acá también dicen acá que en algunos materiales sí los comparan con Motorhead, pero pues suenan chido, a mí me gustaron. Suenan perrones, suenan muy rudos. Y dentro del metal, ¿no? Acá chido. Bien, esto nos lo comparten nuestro buen amigo Luis Lobo. Bien, Luis, qué bueno que nos compartes este material para conocerlo. Y la verdad yo no lo había escuchado. Y pues ya me enteré, ¿no? De que Jason tenía su banda, ¿no? Esperemos que la vuelva a armar y siga rockeando. Bien, pues vámonos por acá. Vamos a seguir compartiendo material. Y vámonos con el invitado del día de hoy. Vamos con el tema House of Fire. No, es el tercer tema del disco de Alice Cooper que tenemos hoy aquí compartiendo con la audiencia. Vámonos. House of Fire. Alice Cooper. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Can't take down. House of Fire, Alice Cooper. Con un sonido muy Bon Jovi, ¿no? Se siente luego, ¿no? Ahí la influencia de Bon Jovi en la producción. Y vamos a leer, pues aquí nos dice Wikipedia, ¿no? Lo que hizo Alice Cooper con este álbum, cómo fue que lo realizó. Y aquí dice, vamos a leer un resumen que aparece por acá. Después de su regreso a la industria de la música con la exitosa gira de Nightmare Returns, Cooper buscó la ayuda de Desmond Child para crear un álbum de regreso. Trash se convirtió en uno de los álbumes más importantes de Cooper, acompañado de videos musicales de Poison, Bed of Nile, House of Fire y Only My Heart Talking. Una exitosa gira mundial de conciertos de un año de duración en apoyo al álbum se documentó en el lanzamiento del video casero Alice Cooper Trashes the World. El álbum presenta muchas actuaciones de invitados, incluidos John Bon Jovi, Steve Bators y el cantante y guitarrista Kenny Roberts, quien dejó la banda de Cooper en el 88. Así como cuatro de los cinco miembros de Aerosmith, los contemporáneos de Cooper en los años 70, que también estaban regresando con éxito. En el momento, Joan Jett, Diane Warren, John Bon Jovi, Rich Zambora y John McCurry también hicieron contribuciones en la composición de canciones, ¿no? Por eso suena así, suena con esa influencia, ¿no? De Bon Jovi en la rola de House of Fire. Pero pues qué chido, ¿no? Que contribuyeron para que Alice Cooper pues tuviera ese tremendo regreso, ¿no? Con ese material tan chido, ¿no? Y de buena producción y de buenos temas, muy pegadores. Y seguimos por acá, diciendo... Un saludo a nuestro buen amigo Raúl Morrison, que anda por ahí. Bien, tu Raúl. No hay bronca, ya sabes. Ya cuando tengas chance, ya nos vemos, ¿no? Bien, tu Raúl, qué bueno que andas bien movido acá chambeando y rockeando, ¿no? Mi buen amigo Raúl Morrison, que anda de regreso en los escenarios. Ya se presentó en el 299 con su tributo a los Doors, que está muy chido. Y me dice que pues están activos y próximamente van a tener más eventos. Bien, vámonos por acá. Vámonos con el tema que nos comparte René. Dragon Town de Alice Cooper también. Aquí nos dice, dedicada para Don Anin, dice, para que no le dé sueño. Vamos a ver. Lanzamos ese material. Y esto dice así. Dragon Town. Slowly in a frying pan. Dragon Town, Alice Cooper, de su álbum Dragon Town del 2001. Bien buena rola, ¿no? Muy chida. Ya no se oye tan hard rock. Se oye más ruda, no más oscura. No se oye tan Bon Jovi como la anterior, ¿no? Esta sí ya como que tiene un toque más rudo, más oscuro, ¿no? Más pesadón. Bien, buen material que nos comparte René. Y también por aquí también nos comparte otro material. Estaremos checando. Y vamos a compartirlo en un ratito. Y empezando por acá. Sí, pues yo les platico que por acá por la casa ya pusieron unos pilares. ¿Sí se acuerdan de los pilares, no? Que están anunciando por ahí. Que son unos lugares de donde se imparten algunos talleres, ¿no? De bueno, son artes y oficios, ¿no? Porque dan clases de música, de pintura, talleres de carpintería, de cocina, de bueno, también hay computación, también pueden estudiar su preparatoria, su secundaria, y creo que también la universidad les dan ahí la oportunidad de inscribirse, ¿no? En una universidad en línea. Y es padre, ¿no? La opción que hay, la oferta que hay, porque pues, todos los cursos son gratuitos. Aquí por San Martín, aquí cerca del cantón, me pusieron uno y también dan lucha libre y box. Se me hizo interesante. Y también laudería, pueden construir instrumentos, así como guitarras, ukuleles. Está muy padre la onda. Y si tienen la oportunidad de darse un rol a los pilares, pues es chido, ¿no? Porque van a encontrar una oferta ahí si quieren aprender algo, pues para que se inscriban, ¿no? También están los faros. Hay un faro que se llama Azcapotzalco, que está acá por el metro Rosario, que también su oferta está bien chida. Yo no sabía, pero fui a informarme acerca de los cursos, porque a mí me interesaba la onda de pues, aprender un poco de código de computadora, ya saben, de programar, ¿no? La programación. Dije, voy a entrarle un poquito a esa onda de la programación. Y ahí me enteré de que iban a dar un curso ahí, ¿no? En el Pilares, que está junto al Faro, ¿no? Porque prácticamente están mezclados ahí. El Faro, Azcapotzalco y el Pilares. De ahí. De ahí del Metro Rosario, ¿no? Y pues ya fui al Pilares y me informé que pues sí daban código, pero pues iban a tardar un ratito en lo que pues asignaban a los profesores, ¿no? Ya después me enteré también que ahí en el Faro dan unos cursos también chidos. También hay teatro, hay danza, hay creación de marionetas, ¿qué más? Y carpintería. Hay un buen de artes y oficios, ¿no? Y a mí lo que me interesó el resto fue lo de cine. Hay creación de guión para cortometrajes. Hay cinematografía, que está muy relacionado. Hay stop motion también. Stop motion. Está muy chido también la onda. ¿Y qué más? Y hay un taller que es como para crear festivales de cine. Y no, pues yo que me escriba los cuatro de cine. Digo, voy a escribirme a ver qué tranza, ¿no? A ver qué aprendo ahí. Porque me gusta la onda de también filmar acá con mi camarita, ¿no? He hecho algunas cosas por ahí sencillitas, pero digo, no, pues no hay nada como ir con gente que ya tiene trayectoria en esto y aprenderles un poco, ¿no? Y ya me lancé, ya me escribí, y apenas fue mi primera semana esta que en la que estamos. Y pues ya empecé a conocer a los maestros, su trayectoria y lo que nos, las cosas que vamos a trabajar, ¿no? Durante el curso. Saber qué tal, a ver cómo se va desarrollando la onda. Pero pues sí, hay maestros muy bien preparados que ya tienen una trayectoria bien chida dentro del cine, dentro de la producción y dentro de la televisión también. Y que es padre no tener el acceso a esos conocimientos, ¿no? De esas personas que ya tienen esa experiencia. Entonces vamos a ver qué aprendemos ahí. Dice acá Don Anin, dice, acá en el Faro de Oriente apenas son las inscripciones. Pues ahí está, si saben, si hay alguien que quiere inscribirse por allá por el Faro de Oriente, pues también está chida la onda, ¿no? Y están bien chidas los cursos. Y acá Don Anin ya nos comparte también información del Faro Oriente. Dice, conoce más sobre nuestros talleres gratuitos de música, artes escénicas, literatura, artes digitales, comunicación, inclusión, interculturalidad, artes visuales e infantiles, ¿no? Aún tienes chance de inscribirte los días 3, 4, 7, 8 y 9 de febrero, de 11 a 15 horas y de 16 a 18 horas. Máximo 3 talleres por persona, siempre y cuando no coincidan horarios. Cupo 500 personas por día. Documentación, nada más creo que nada más les piden la cartilla, bueno, más bien la credencial de lector, en caso de que sean mayores de edad, ¿no? Les piden en línea alguna identificación o únicamente cotejar los datos. Únicamente para cotejar los datos, ya que no conservamos documentación, dice aquí lo que nos comparte Don Anin. Sí, les digo, aquí en el faro de Escapotzalco, de aquí del que están por el Metro Rosario, también están las inscripciones todavía, porque los talleres todavía no se llenan. Inclusive los talleres en los que yo voy, pues de repente nada más somos dos. Donde hemos sido más, somos como unos 8, ¿no? Unos 6. Y tío, los talleres están como para meter unas 20 personas o 30. Están muy buenos, Dice aquí Donan, dice, yo tomé vitrales, pero no di una. Pero sí están chidos los cursos. Sí, están buenos. Sí, vayan a dar un rol. Bien, vamos por acá. Bien, pues vamos a seguir acá compartiendo material. Y vámonos con el siguiente tema de Alice Cooper que tenemos acá del disco invitado, que es el álbum Trash. Vámonos con el tema Why Trust You. Y esto dice así. Ahí está, ya lo dijo Alice Cooper. Why Trust You. Buen álbum, buena rolita. muy el estilo de los 80s, muy hard rockera, se oye muy chida. Bien, pues acá seguimos compartiendo con la banda y por acá nos dice, dice que se llama José, dice, ya nadie quiere talleres, todo lo aprenden en YouTube. Sí, fíjate que muchas cosas sí ya se aprenden en YouTube, pero haz de cuenta, pero como, así como les digo que hay actividades así, como la lucha libre, el box, pues ahí está padre porque pues ahí tienen hasta el ring, acá chido para practicar, ahora sí que el deporte, y también el espacio para practicar acá el box, acá bien, bien perrón. Y sí, pues hay muchas cosas ya que se aprenden, ¿no? Como el usar una computadora y usar los programas de la computadora, pues ya se aprende todo, ¿no? Buscamos videos, toda la onda. Pero es un complemento, ¿no? Ya tener el YouTube, un complemento para todas las actividades. Porque si tienes unos maestros que te indican acá qué hacer y tienes también acá las herramientas para practicar, en este caso, ya saben, el deporte o lo que sea que quieras, ya lo complementas con el internet, ahí buscas unos cursos y ya vas apoyándote, ¿no? Y eso es padre, a mí se me hizo chido, porque les digo aquí la onda de socializar también es importante, ¿no? Estar ahí con amigos, bueno, conocer a personas, ¿no? Que tienen unas ideas diferentes también, que de repente dices, ay, no, está chida esta idea, ¿no? Nunca lo había pensado así. O trabajar en equipo, ¿no? También es padre. Y como que todo eso enriquece, ¿no? Y apoyándonos del YouTube, sí, porque así es la onda, ¿no? Buscamos en YouTube información y no falta que pues que ya nos sirva a todos, ¿no? A la hora de que compartimos esos conocimientos, como aquí en la Casa del Rock, ¿no? Ya saben, de repente comparten material que uno ni conoce y eso es chido, eso es lo bueno, ¿no? Que aquí nos vamos enriqueciendo entre todos, haciendo una colaboración padre, ¿no? Acá en una pequeña comunidad. También por acá Luis dice, pido una de Ozzy Osbourne por su retiro de los escenarios y que se recupere. Sí, pues ya Ozzy Osbourne anunció apenas esta semana que se retira de la gira que iba a llevar a cabo con Judas Priest, dado que pues no se siente bien, que se siente pues cansadón, piensa que no aguantaría andar de aquí para allá en la gira y que mejor decide pues retirarse, ¿no? No lo he hecho así como un oficial que digamos de decir que ya jamás va a regresar al escenario, ¿no? Pero al menos de esta gira sí dice que no la va a llevar a cabo. Y está difícil, ¿no? Porque la enfermedad que tiene, ya saben que tiene Parkinson. Está medio cañón. Quién sabe, ya saben que eso va evolucionando y pues al rato pues ya menos se va a poder mover Ozzy, ¿no? Pero dicen que está buscando unas alternativas, ¿no? Junto con sus socios. Para ver si puede hacer algunas transmisiones, a ver si a través de la red, me imagino, ¿no? Para seguir en activo. Bien, pues vamos a buscar ese material que nos pide Luis. Un tema muy cañón, muy chido. Shot in the Dark. Ozzy Osbourne. Shot in the Dark. Vámonos con ese disco llamado Shot in the Dark. Bueno, más bien la rola Shot in the Dark. Para ponernos acá como en sintonía con el trabajo de Ozzy Osbourne, ¿no? Con este gran legado que nos está dejando así. Shot in the Dark, Ozzy Osbourne. Shot in the Dark, Ozzy Osbourne. Tema que se desprende del disco The Ultimate Sign del año de 1986. Vamos a leer por acá. The Ultimate Sign. Sin es el cuarto álbum de estudio en solitario del vocalista británico de heavy metal Ozzy Osbourne. Fue lanzado el 10 de febrero de 1986 y fue remasterizado y reeditado en disco compacto el 22 de agosto de 1995. Es el segundo y último de los álbumes de Ozzy Osbourne que presenta el guitarrista principal Jackie Lee, y el primero en presentar al baterista Randy Castillo y al bajista Phil Soussan, quien coescribió el exitoso sencillo del álbum Shot in the Dark, tema que escuchamos ahorita recientemente. El álbum recibió el estatus de platino en mayo de 1986 y el estatus de doble platino en octubre de 1994 por parte de la Recording Industry Association of America. Es una organización comercial que representa la industria discográfica en los Estados Unidos. Ahí está. Sí, en este álbum fue el último material donde participó Jackie Lee, ese guitarrista que también le dio un toque padre. A mí me gustó mucho lo que hizo Jackie Lee con Ozzy Osbourne en esa producción. Estuvo muy chida. Bueno, hizo como dos producciones. Vámonos con este tema que se llama Bark at the Moon de una vez. Y también es un tema donde participa ya Jackie Lee como miembro de la agrupación, después de que Randy Rose dejara la banda por un accidente de avión, ¿no? Pues tuvo cañón. De avioneta, ¿no? Que se estamparon. Y ahí quedó el buen Randy Rose. Bien, pues vámonos con el tema Bark at the Moon. Esto es así. Ozzy Osbourne. Miracles would have to say those that the beast is low. Bark at the Moon, Ozzy Osbourne, de su álbum Bark at the Moon del año de 1983. Bien, seguimos por aquí. Y el buen Alex Thrasher dice: saludos a todas y todos los rockers de la Casa del Rock. Todos los rockeros de la Casa del Rock. Su cuadro Alex Thrasher. Llegando tarde, nos tocó trabajar y ni hablar. Mientras, Alex, no hay bronca, llegas a buena hora todavía para disfrutar de buenas rolas, ¿no? Y compartir también material. Bien, seguimos por aquí. Hoy tenemos como invitados, como invitado el álbum Trash de Alice Cooper, que fue lanzado en el año de 1989. Pero lo estamos acá acompañando con otros materiales chidos que están compartiendo. Y ya también Alex Trasher está preparando su material. Bien, entonces Alex, tú ahí lánzanos tu colaboración y aquí la lanzamos. Bien, pues seguimos acá con nuestro invitado Alice Cooper. Vámonos con el tema All in My Heart Talking. Y esto dice así: All in My Heart Talking, de Alice Cooper. Es el quinto tema de su álbum Trash. Y esto dice así: anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. Your buddy wouldn't play, cause my heart is talking, it's talking. Oh. But it wouldn't play, cause my heart is talking, Only My Heart Talking, Alice Cooper. Y ahí se puede escuchar al final, también acá con los gritos de este Steven Tyler, ¿no? La participación de Aerosmith ahí también en ese disco. Y seguimos por aquí. Buenas rolas. Y por acá nos dice Luis Lobo, nos manda una propa, dice. La gira México, marzo 2023, de una banda llamada Entre el Cielo y el Infierno. Dice, tres son músicos que pasaron por Rata Blanca en sus primeros discos. Ahí está, para la banda que quiere ir a ver a Entre el Cielo y el Infierno, van a presentarse en Monterrey el 16 de marzo, el 17 de marzo en San Luis Potosí. El 18 en Torreón, el 24 de marzo en Guanajuato, el 25 de marzo en Iztapaluca y el 25 también de marzo en Azcapotzalco. ¿En dónde se van a presentar en Azcapo, Luis? ¿Van a estar en el Hendrix o dónde? A ver qué nos comenta Luis. Pero van a estar en Azcapo y 26 en Ciudad de México. Azcapotzalco, Ciudad de México. Pero acá en Ciudad de México, el 26, ¿dónde será también? Tienen dos presentaciones en Ciudad de México, 25 y 26. A ver qué nos comenta Luis acerca de estos toquines. Si sabe dónde se van a presentar aquí en Ciudad de México, para que la banda también esté enterada y vayan a ver Entre el Cielo y el Infierno. Como nos dice Luis, tres son músicos que pasaron por Rata Blanca en sus primeros discos: Berdichewski, Ayan y Rowick. Ahí está, bien. Y también por acá Alex Trasher dice, ya también pide su material. Dice, una rolita por favor, dice, para esta ocasión. La rolita Working for the Weekend, de la tremenda banda Loverboy, dice, dedicada para los que chambeamos este fin de semana. Bien, entonces, vamos a lanzar ese material que nos comparte Alex Trasher, de esta banda llamada Loverboy, Working for the Weekend, para los que chambean este fin de semana. Y esto dice así. Loverboy Working for the Weekend. Bien, pues por acá nos dicen que se fue la señal. A ver, cambien de... A ver, déjenme ver. Déjenme ver por acá. Dicen que se fue la señal. Dicen que se fue la señal, a ver qué onda, a ver, ya nos comenta René. Dice que se fue la señal, que no escucha. Pero aparentemente, pues por acá está funcionando bien la transmisión. Quién sabe cómo sería la acción por allá. Pero acá, aparentemente está funcionando bien. Dice, ya también por acá. Acá nos dice José, dice, yo acá escucho bien. Ya también está pidiendo material. Ah, sí, es que me dice que estaba en el de Xenon. Sí, pues cambia. Cambia, René. Cambia a otro. Bien, pues por aquí. Entonces, escuchamos el tema de Working for the Weekend de Loverboy. Loverboy es una banda canadiense de hard rock en funcionamiento desde 1979, con gran éxito en Norteamérica en la década de los 80. Eso es lo que nos comparte por acá. Alex dice, los géneros que tocan, rhythm and blues, soul, dance, más bien rhythm and blues, soul, dance, electrónica, pop, afro swing, algo así, hip hop, rap, rock, afrobeats. Pues más o menos eso es lo que le mezcla, ¿no? Y me dice Alex, dice, sí, se fue por un momento, pero pues ya están acá no conectados. Bien, entonces... Así suele pasar, ¿no? De repente se satura la señal, ya saben. ¿Quién sabe? Ya saben, esas tecnologías de repente sí no son muy estables, que digamos. Pero pues bueno, hay varias opciones ahí para que se puedan conectar. Y acá dice René que sí, que ya está conectado. Y estábamos hablando de la banda también, de la banda que viene a hacer una gira acá a México, Entre el Cielo y el Infierno. Y le comentaba a Luis que en qué lugares se van a presentar acá de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, también en las otras partes de la República Mexicana. Pero me dice que en su Facebook aún no hay lugares anunciados. Más bien están... ahora sí que las ciudades y en este caso la alcaldía de aquí de Azcapo. Pero no se sabe bien todavía en qué lugar en sí van a estar presentándose esta banda llamada Entre el Cielo y el Infierno. Una banda conformada por algunos músicos que pertenecieron a la banda de Rata Blanca. Y pues por acá también José ya nos pide un material. Dice... dice una canción, por favor. Dice algo de rock en español, dice José. De La Cuca, dice. Dice Mi Cabeza. Dice, y esperemos que José Force no nos dé el susto, ya que ha cancelado el concierto que tenía de su celebración de años por problemas de salud. Bien, entonces acá nos dice José también, dice, estoy escuchando en Xeno, dice, se interrumpió un poco, pero ya se sigue escuchando. Ah, bien, entonces. Dice aquí Alex Trasher que nos avise el buen Lobo, dice, ¿en qué parte de Azcapotzalco estarán? Sí, pues ya que se entere Luis, pues que ya que nos mande toda la información, ¿no? Y vamos a buscar este material que nos pide ese que se llama José. Van a compartirlo acá con toda la banda. Mi Cabeza de La Cuca, de su álbum El Cuarto de Cuca. Vámonos con esto, y esto dice así. La Cuca. Coqueteas y juegas con mi mente. Como día otra cerveza. Sácale jugo a mi cabeza. Duda mata y mata la curiosidad. Una obsesión es como una enfermedad. Empujas y jalas, no sé qué vas a hacer. Lo daría todo por tenerte, mujer. Está sudando mi cabeza. Me ha subido a mi cabeza. Necesito otra cerveza. Sácale jugo a mi cabeza. Mi cabeza es grande, grande, grande, grande, como grande es tu jamón. No manches, está buena la rola. Mi cabeza, Cuca, de su disco El Cuarto de Cuca, lanzado en el año de 1997. Dice, El Cuarto de Cuca, dice... Bueno, este álbum lo lanzaron en 1997, La Cuca, tremenda banda de Guadalajara. Contó con la producción en este disco, para este disco del argentino Ricardo Mollo. Hijo de eso, también cajeta. Pero pues bueno, este material lo comparte el buen José, ese que se llama José. Pues con un sonidazo La Cuca, ¿no? Siempre muy rockeros, muy potentes. Y con sus letras así como irreverentes, como dice el buen José, ¿no? Pero con una buena garra, ¿no? Acá, llena de hard rock. Bien, pues eso nos lo comparte José. Y por acá dice... René dice... Con que no sea en el segundo piso. O sea que la presentación de la banda que nos comparte Luis, esta banda de Entre el Cielo y el Infierno. O sea que se va a presentar, se va a presentar en Escapo, pero no sabemos bien dónde. Y dice René, como que no sea en el segundo piso. Pues no, yo creo que en el Hendrix podría ser, ¿no? Ahí está chido el sonido, tiene un buen equipo. Y pues seguimos por aquí compartiendo material chido. Dice Alex Tercer, lo más seguro es que sea en el Hendrix. Sí, lo más seguro. Este es el lugar así como más acondicionado de aquí de Escapo, ¿no? Como para buenos toquines. Sí, es de los primeros lugares de aquí de Escapo que tienen ese equipo, ¿no? Así chido como para sonorizar bien, ¿no? Ahí sí se preocuparon porque sonaran chido las bandas. Y son accesibles los de ahí del Hendrix porque han organizado bastantes eventos. Inclusive con bandas así que no son muy conocidas también. Algunos amigos han tocado ahí. Y está chido porque si los videos que han compartido mis cuates pues tienen buen sonido. Y eso es padre. Porque ya saben que muchas veces va un toquín y pues ni te sonorizan ni nada. O te ponen un equipo bien gacho, ¿no? Y pues eso no está chido porque pues... Las bandas pues no lucen, ¿no? Y también la audiencia, ¿no? O sea, sí, las personas que van al toquín pues también pues no lo pueden disfrutar chido. Bien, seguimos por acá. Vamos a compartir más material y vámonos con nuestro tema de del disco que tenemos como invitado el día de hoy, de Alice Cooper, el álbum Trash. Vámonos con el tema de Bed of Nails. Y esto dice así: Bed of Nails, Alice Cooper. Bed of Nails, Alice Cooper. Álbum lanzado en el año de 1989, llamado Trash. Todavía tuvo chance Alice Cooper de vender buenos discos, buena cantidad de discos, y de hacer su gira, ¿no? Porque todavía no llegaba el grunge a impactar de manera masiva, ¿no? Como lo hizo ya en el 91 con Nirvana, ¿no? Si se hubiera tardado un poquito más en sacarlo, yo creo que no lo hubiera armado Alice Cooper con ese disco. Pero pues bueno, tuvo chance, tuvo la suerte de sacarlo antes, ¿no? Y eso estuvo bien. Sí, porque grupos de aquella época como Skid Row sacaron álbumes en el 91. Sacaron un disco en el 91. ¿Cómo se llama? Slave to the Grain. Lo lanzaron en el 91 y pues iban bien, pero salió Nirvana y se fueron para abajo con las ventas de ese material. Pues bien, así sucedió, pero también muchas bandas también como que se reafirmaron, ¿no? Como bandas chidas, así como Judas Priest, que sacó su material en el 90, el Painkiller, Metallica, que también en el 91 creo que también lanzó el negro, y a pesar de que salió Nirvana, pues Metallica seguía jalando público y haciendo buenos conciertos, ¿no? Y vendiendo bien su disco negro, que también es un disco muy accesible, que a mucha banda le gustó. Y muchos metaleros acá de Hueso Colorado de Metallica, pues como que se sacaron de onda un poco, porque era más ligero, ¿no? De lo que ya habían hecho, ¿no? Pero a mí sí me hizo padre ese álbum negro, porque también revolucionaron en cuanto al sonido, ¿no? Un sonido muy chido que tiene ese disco. Y Pantera, ya ven que también sacó materiales bien cañones, que de alguna forma, como les digo, el metal se mantuvo vigente, ¿no? A pesar de ese embate tan cañón que hizo el grunge con Nirvana y muchas otras bandas como Pearl Jam, como Alice in Chains, también como Soundgarden y muchas otras, ¿no? Que dominaron en los 90s con ese género llamado grunge. Primero le llamaban música alternativa, algo así, y ya después ya grunge. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material chido con este especial que tenemos de Alice Cooper el día de hoy. Pero vamos a lanzar también otra banda hard rockera, ¿no? De las más representativas del hard rock. Una banda de los finales de los 70s. Muy perrona. Que vamos a escucharla. Y esto se llama así: Ain't Talking About You. By Love, no más bien. Ain't Talking About You. Ain't Talking About Love. Le vamos a poner a que lo lea nuestro Google, ¿no? Para que lo pronuncie chido, porque pues no manches. A ver, ¿qué nos dice aquí? Ain't Talking About Love. Ahí está, Ain't Talking About Love. Esto es Van Halen. Esto dice así. People. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Talking About Love, Van Halen, de su álbum Van Halen del año de 1978. Qué buena rola esta de Van Halen. En su álbum debut, que fue lanzado en el 78, dice: aunque el disco se encuentra entre los 20 más vendidos de los años 70, con más de 11 millones de copias vendidas a nivel mundial, no pasó del puesto 19 en las listas de éxitos de su país durante su lanzamiento, ni del 34 en el Reino Unido. Pese a que el disco suena como si fuera en directo, es un disco de estudio en el que el productor Ted Templeman introdujo ecos y efectos añadidos que le dan contundencia. Durante la grabación se usó una técnica entonces novedosa para los solos, el taping, que consiste en usar ambas manos en el mástil de la guitarra, técnica popularizada por Eddie Van Halen, que durante la promoción de su disco tocaba los solos de espaldas al público para esconder su técnica. El disco fue incluido en la revista Rolling Stone en el puesto 410 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Un álbum muy chido, en el que Eddie Van Halen demuestra ahí sus dotes como gran guitarro, ¿no? Metiendo el tapping en el hard rock. Bien chido, algo que no se había introducido, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Porque ese tapping ya viene de los años 50, creo, por ahí ya había varios músicos que tocaban eso. Músicos que tocaban con sus guitarras acústicas, que ya tenían toda esa técnica bien dominada. Pero Van Halen la introdujo muy chido al rock, ¿no? Al metal, ¿no? Al hard rock. Bien, pues seguimos por acá, compartiendo material bueno. Vámonos con un tema que se llama Photograph, de Def Leppard. Vamos a escucharlo. Esto dice así, ¿no? Otra banda invitada. Too much. You're Autograph, Def Leppard, de su álbum Piromanía del año de 1983. Qué buena rola y cómo se escuchan las voces, ¿no? Así como sintetizadas. Soy bien padre. Me gustan las producciones que sacó Def Leppard ya a principios de los 80s. Empezaban a revolucionar su manera de producir los materiales, ¿no? Con unos productores que sí les dieron un toque diferente y modernizaron su sonido, ¿no? Entonces este es el sencillo principal de la banda, ¿no? Del disco Piromanía, que se lanzó en el 83, el tema llamado Photograph. Dice, es un tributo a la actriz Marilyn Monroe, dice, el tema, ¿no? Dice, pero el cantante Joe Elliott se contradijo a sí mismo en una entrevista y explicó que la canción es sobre algo en lo que nunca podrás poner tus manos. Pero pienso que no se te contradijo tanto, ¿no? Porque es cierto, ¿no? De que no iba a poder... Yo sé que si quisiera poner las manos en Marilyn Monroe, pues jamás lo iba a hacer, ¿no? Cuando se lanzó como un sencillo, llegó al puesto número 1 en las listas Hot Mainstream Rock Tracks del Billboard y el número 12 en las listas Billboard Hot 100. En 2006 la canción fue usada para un anuncio promocional para las películas Blaze of Glory. En el 2009 fue colocada en el puesto número 13 de las listas de las 100 más grandes canciones del hard rock por VH1. Fue nombrada como la canción número 17 de las mejores canciones de los pasados 27 años de VH1, por VH1. Y en el 2013 fue usada en el videojuego GTA V. Pues está bien, ¿no? Pues muchos chavos, ¿no? Los que juegan eso, los videojuegos, que son muy fans, pues ya escuchan buenas rolas también, ¿no? Buen rock. Si de repente yo, mis sobrinos me preguntaban por tal rola, así de grupos, así rockeros, pero pues eran unos chamaquitos mis sobrinos, y digo, ¿qué onda? Pues, ¿a poco te gusta esa canción? No, pues que sí. Y se me hacía raro que las conocieran, pero ya después me enteré de que todas esas rolas las escuchaban en sus videojuegos. Bien, pues seguimos por aquí. Antes de que se nos acabe la noche, vámonos con otro tema de Alice Cooper. Vámonos con These Maniacs, In Love With You. Y esto suena así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y esto dice así: These Maniacs, In Love With You. In love. This Maniac's in Love with You, con un efecto muy chido en la lira, ¿no? Como que le meten unos palancazos, pero como que también le meten un siguiente. Se oye chida. Vámonos con el tema que le da nombre al disco, antes de que se nos acabe la noche, con el tema Trash. Y esto dice así. Lollipop, but you lick it. So you get- Trash, Alice Cooper, tema que se desprende de su disco homónimo del año de 1989. Un buen disco lleno de colaboraciones que le inyectaron un toque chido a Alice Cooper y lo hicieron como más digerible, ¿no?, en su música, así más comercialón en esa época de los 80s. Pero estuvo padre, muy bien en esas colaboraciones. Se oye una... Es una fusión padre, ¿no? Ya saben, muy chida porque participan ahí Bon Jovi, músicos de Aerosmith, y luego se siente esa música, ¿no? Esas influencias, ¿no? Y esa combinación, ¿no?, en el sonido de las rolas. Muy chida la producción de Alice Cooper de ese disco del 89. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX La Casa Radio en Facebook y en cdmxlacasaradio.com. Ahí estamos compartiendo ya también los recalentados, las transmisiones de los sábados. Para los que no pudieron escucharlas, se conectan ahí y ahí está el link para que escuchen el material que compartimos, ¿no?, que hicimos el sábado, ¿no? Bien, pues por acá René nos comparte un material. Con este vamos a cerrar el tema de Beginning of the End. Es una colaboración ahí que hace Alice Cooper con Alisa White, Glutz y Aoyama Hideki. Otros músicos también perrones de diferentes agrupaciones. Vamos a cerrar con este material. Vamos a lanzarlo de una vez. Y ya nos despedimos, ¿no? Esto dice así: Beginning of the End, Alice Cooper. Take a bite of the world. Beginning of the End, álbum de Kenny Roberts, llamado The New Normal, en donde participan Alice Cooper, Alicia White y Aoyama Hideki. Buen material que nos comparte René para cerrar la transmisión del día de hoy, que estuvo muy, muy variadita, pero muy chida. Y pues por acá dice Alex Trasher: vientos Arturo, chingón programa como siempre. Vientos Alex, qué bueno que lo pasaron, que lo disfrutaron y compartieron material, ¿no? También, porque así nos enteramos de buenos temas, como este que acabamos de lanzar ahorita. En esa participación que tuvo Alice Cooper con otros músicos también de gran calidad. Y sonando chido, ¿no? También, ¿no? Muy, muy pesados. Con un sonido más actual, ¿no? Pero esos álbumes clásicos de Alice Cooper, muy chidos. Bien, pues conocimos un poco más de lo que es Alice Cooper, quien cumplió años apenas. Ahora sí que el 4 de febrero cumplió años y pues bueno, pues decidimos también lanzar el álbum el día de hoy. Por motivos del cumpleaños de Alice Cooper y de Don Allen, ¿no? También que cumplió años en la semana pasada. Y que le dedicamos este material, ¿no? Este material y los temas que se estuvieron compartiendo el día de hoy. Y pues seguimos por aquí. Bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos y como les digo, nos estamos escuchando en la próxima. Para seguir compartiendo material chido, ¿no? Sí, Alice Cooper ya tiene 75 añejos. Bien vividos, ¿no? Rockeando a todo lo que da. Y sus conciertos de Alice Cooper están bien chidos. Y de repente he visto algunos videos ahí en YouTube. Todo el show que se avienta acá bien, ya saben, bien bien teatral, ¿no? Saca sus monstruos acá bien chidos. Y siempre se discute con esos shows. El buen Alice Cooper. Bien, pues cuídense mucho. Recuerden que nos estamos viendo en la próxima por acá. Y les estaremos compartiendo la transmisión, ¿no? También. Para que si la quieran volver a escuchar o compartir por ahí, ya saben, ahí en cdmxlacasaradio.com ahí va a estar el link. Y también yo se los mando, ya saben, acá por el WhatsApp y también ahí en Facebook. Bueno, pues cuídense mucho. Pásenla bien, descansen. Y mañana, pues pásenla también suave, ¿no? Bueno, más bien ya hoy. Pásenla suave ahí con su familia, con quien quieran. Y disfruten al máximo, ¿no? Bueno, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Soy Arturo Chandler, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Mientras, mientras, descansa. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.